Evolution se llama esta canción, que justamente, bueno, ¿no? La evolución de algún modo, o la teoría de la evolución de Darwin, fue como un gran cisma, digamos, como un momento de mucho quiebre en el pensamiento, o sea, en la realidad, hasta ese se momento. Se pudrió todo, claro. Con eso. Así vamos a decirlo, ¿no? En el... Antes ya se había podrido cuando alguien dijo que el mundo era redondo, que giraba alrededor del sol. Claro, a uno lo quemaron, ¿no? A otro lo. Copérnico. ¿Quién fue? A Bruno lo quemaron, Giordano Bruno, a Galileo lo torturaron. Ya después, ¿no? Y así, y después. De repente alguien decía que veníamos de los monos. Imagínate, Colón muy prolijito, así con el pelito cortito, diciendo que tenía que llegar ahí hasta el horizonte, y el otro le dice, no, hermano, vas a dar la vuelta, y ahí, chao, estás loco. Hay como ciertos, uno se imagina científicos de modernos, y hay como ciertos figuras como que son como universales, ¿no? Uno piensa, no sé, en Einstein, ¿no? Tan bien reproducido por la cultura pop, las fotos, su imagen es como muy conocida. Tan burro en la escuela, entre comillas, y mirá. Sí. Bueno, eso es lo que se dice, ¿no? Sí, pero para mí es mentira eso. Es mentira, ¿no? Sabes que hay una revista de Estados Unidos que hizo la misma encuesta en los años 50 y después la reprodujo en los años 70, y le preguntaba a la gente cómo se imaginaba a los científicos, y toda la gente decía, pero como que lo comprobaron, digamos, que realmente estaba esta imagen del señor viejo, canoso, con anteojos. Y guardapolvo blanco. Y guardapolvo blanco, totalmente. Y medio cara de loco. Y dice que estaba un poco inspirado como en la imagen de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, en la imagen del médico de Frankenstein, que venía por ahí, digamos, esa es el imaginario popular alrededor del científico. Y lo que menos nos imaginamos cuando hablamos de científicos son mujeres. Y esto me parece muy interesante, y no solo hablando de científicos en términos teóricos, sino también de mujeres que inventaron cosas. Hubo muchas mujeres a lo largo de la historia y en diferentes culturas que inventaron cosas que hoy en día seguimos usando, como por ejemplo el papel, la seda como tela, digamos, que salía de un gusano. También una mujer se dio cuenta que podía hacer eso. Muchas mujeres tuvieron que disfrazarse de varones para que su palabra valiera, para que las escucharan. Eso lo vemos muchas veces porque hay figuras, hasta Disney, digo, reproduce esta imagen de la mujer disfrazada de varón, pero, no sé, pasó en todos los aspectos, pero en la ciencia muchísimo más. Y hubo un caso que me pareció súper interesante, que es en el siglo III antes de Cristo, 300 años antes de Cristo, una mujer era obstetra. Ella, digamos, ayudaba a las mujeres a dar a luz, pero además como médica. Como eso estaba prohibido, se disfrazaba de varón para hacerlo, y la habían denunciado por abuso sexual, digamos, y ella, para demostrar que era inocente, fue a un juzgado de la época y se desnudó y mostró que era mujer, peor. Uh-huh. Entonces la condenaron a muerte, y fue tal la protesta, digamos, popular para que ella no muriera, para que no muriera, digamos, por esto, que finalmente la terminaron dejando vivir, y la terminaron dejando, además, que practique la medicina, pero sin que lo hiciera con varones. Solo podía atender mujeres, que bueno, mujeres 300 años antes de Cristo tampoco eran muy bien tratadas, digamos. ¿Y esto dónde era? Esto era en Grecia, en Grecia. Y después, bueno, es lo que decías vos recién, Fabi, del tema de la astronomía. Las mujeres que veían las estrellas y que analizaban eso eran tratadas de brujas, no eran científicas, digamos. Estaban tratadas como mujeres que eran peligrosas. Y por eso preguntarse. Sí, totalmente. También está un poco asociado a que en algún momento, hace miles de años, de repente la medicina y la astronomía estaba ligada también con, qué sé yo, como en las búsquedas alternativas, con, digamos, el brujo era también el médico. y era el que conocía también de lo que después se llamó ciencia. El conocimiento era medio uh-huh. integral. En algún momento algunos toman como la propiedad de ese, del saber o el conocimiento. Todo lo que sale de ahí es considerado, bueno, hereje o brujo. Y, ahora, y hay... la doble condición de, además de quemar a, de repente, a mujeres que... No sé, que tenían un trabajo científico porque experimentaban con plantas, con sustancias, con... Cuando vos hablabas de mujeres, enseguida uno asocia a la mujer con la ciencia, que es Madame Curie. O sea, es el nombre que como que está como la referente de sí. la mujer científica. La historia de Marie Curie es impresionante. Ella... evidentemente tenía una capacidad muy fuerte para la matemática, para la física. Ella nace en Polonia y se va a Francia, donde se casa. Y ella, obviamente, su apellido no es Curie. Ella tiene un apellido polaco, que es algo así como Sklodowska, que no lo sé pronunciar. Y ella adopta el apellido de su marido. Su marido tenía trabajo en la universidad, ella ganó 2 premios Nobel, su hija ganó premio Nobel también, y cuando el marido se muere, a ella, ya habiendo ganado los premios Nobel, no le querían dar la cátedra en la universidad y no se la dieron. Tan impresionante el machismo de la academia con una mujer que ya había demostrado con creces que era capaz y que sus descubrimientos tenían una gran importancia. Marie Curie descubrió la radioactividad, digamos. Ya se conocía el uranio enriquecido, pero ella descubre el radio, que era muchísimo más radioactivo, y que con eso, hablando de también la aplicación práctica, con eso durante la Primera Guerra Mundial hicieron radiografías de una calidad muchísimo más alta de la que venían teniendo, y ella se fue como enfermera a la guerra para poner sus aportes a la sociedad. Impresionante su historia. Es muy interesante que el desarrollo científico y tecnológico está asociado a la supervivencia, desde la historia, ¿no? Desde hace miles de años, al desarrollo de la supervivencia, de la agricultura, después de la construcción, la ingeniería, pero de la guerra sobre todo. La expansión implica tener más para comer y hacer la guerra. El trabajo en el acero, el fundido, qué sé yo, un montón de cosas, después la pólvora, las armas de fuego, y hasta ahora, hasta llegar a en el medio de la internet, que aparece ahí como una cosa que nace también con un fin bélico, y en el medio de la bomba atómica, ¿no? Que aprovecha los estudios de Einstein, digamos, sin su teoría. No hubiese sido posible, pero digamos, una cosa en realidad tenía su búsqueda, tenía el fin totalmente contrario, la vida, no la muerte, y es como todo muy contradictorio. Sí, aparte los científicos que ponen sus conocimientos que se usan para la bomba atómica, en realidad estaban también inmersos en un mundo donde se pensaba que si ese conocimiento estaba en manos del nazismo y el nazismo lo aplicaba primero, el desastre podía ser mucho mayor. Entonces, de alguna forma, es ese mismo conocimiento, digamos, que en manos distintas tendría resultados distintos. Discutible absolutamente para Einstein y para los otros que descubrieron la bomba atómica y que hicieron la parte, digamos, teórica del proceso, fue todo un dilema ético que después se discutió bastante y hoy por hoy sigue saliendo a la luz. ¿Por qué hicieron eso? ¿Por qué descubrieron eso? Hoy la ciencia sirve para tantas cosas, ¿no? Para todo lo que ustedes ven a su alrededor, supuestamente sirve la ciencia, desde el cepillo de dientes hasta la televisión de LED o la bicicleta, la pava eléctrica, qué sé yo, miles de cosas. También para analizar qué canciones le hacen mejor al alma y al corazón. Según un estudio científico de un señor, que ahora no recuerdo el nombre, por ahí mis compañeras me ayudan, esta canción es la que más felicidad produce al mundo, a la gente de todo el mundo. Así que la vamos a escuchar. Por favor. Y si se ponen contentos, de nada. See, so don't stop me now. Estamos todos bailando. Ay, sí. Bueno, en serio, es un estudio científico. Hay estudios científicos para todo, ¿no? Debe venir de la Universidad de Michigan, que sí. Dice de que... Michigan. No sé, pero es verdad, la canción es excelente y te pone muy buen humor. Sí, no, yo hice la prueba cuando le leí, la fui a poner, mira, escúchala. Subila, Nati. Aparte la letra es en realidad, además que uno por ahí no entiende demasiado inglés, es como una celebración del yo. Y decían, no me paren porque soy un cometa volando en el cielo, soy una bomba a punto de explotar. Sí, estoy muy bien, no me detengan. Estoy muy bien. Bueno, Freddie Mercury claramente en su mejor momento. Sonic man out of you. Don't stop me now. I'm having such a good time. I'm having a ball. Don't stop me now. Bueno, y hablando con gentes que por ahí nos pueden contar cosas, también hablamos con Federico. Federico Ariel se llama, tiene apellido, tiene dos nombres, ¿no? Él es biotecnólogo de la Universidad de Santa Fe. Y trabaja con plantas, con la adaptación de las plantas al medio ambiente. Y ahora está trabajando en París, pero se está repatriando. Bueno, un poco eso lo va a contar. ¡Ulala! Fuimos a París. Sí, en realidad hablamos por ¿no? Bueno, por Wi-Fi. Pero no, te estoy diciendo que fuimos a París y vos me bajás. Bueno, nos va a contar su mirada sobre la relación que tienen los científicos joven o no, algunos científicos joven, con cuál es la mirada sobre la relación entre la ciencia y la sociedad hoy. Yo particularmente pertenezco a una generación que considera la ciencia como una herramienta más de transformación social. Hay dos maneras de estar en contacto muy fluido con la sociedad, por más que uno no lo advierta a primera instancia. Por un lado es la divulgación de la ciencia, hacer un esfuerzo para que toda la sociedad entienda lo que estamos haciendo, a qué nos dedicamos, por qué hacemos lo que hacemos. Y bueno, para eso hay que tomarse el tiempo, no solamente para explicar y para hacer partícipes a todos, sino también para fomentar el interés en los más chicos, en los más jóvenes, para dedicarse a todas estas cuestiones que son fascinantes, sin duda. Y el otro lado, que tiene que ver con el contacto que tenemos los científicos con la sociedad, es qué es lo que estudiamos y para qué lo estudiamos. La ciencia básica, obviamente, es muy importante, pero siempre tiene que haber algo que nos guíe hacia dónde estamos yendo, cuál es el fin último por el cual estamos trabajando. En mi caso de las plantas me podrán decir, bueno, sí, lindo saber entender para qué la planta se adapta al medio ambiente. Bueno, pero eso tiene potenciales aplicaciones. Desde mejorar cultivos hasta poder elegir los que ya existen para ver dónde se pueden ser más eficientes tal o cual variedad de tomate, por ejemplo. Si uno dice, bueno, en tal región de la Argentina llueve poco, hay mucha sal en el suelo, etcétera, etcétera, y existen en este momento entre 500 y 1000 variedades de tomate en el mundo, bueno, uno podría, con los conocimientos que tiene, elegir qué tipos de tomates, qué variedades son mejores, cuáles estarían mejor adaptadas para tal o cual clima. Así que eso es una posible aplicación de lo que podemos hacer nosotros. Bueno, y justamente lo curioso es que justo lo enganchamos a Federico en su regreso a Argentina después de muchos años de estudiar ahí, hacer un postdoctorado ahí en París. Él se definía como uno de estos últimos repatriados. Así que él decía que de algún modo esta aparición en Fuerza Sentir fuera un poco también una recibida, así que le damos la bienvenida. Va a contar un poco en qué condiciones, ¿no?, los científicos hoy vuelven al país en este momento del mundo, del universo, etc. Pensar en hacer un emprendimiento de ciencia aplicada en el contexto del país al que estoy llegando es complejo. La verdad es que es complejo. Pasé mi concurso en 2014 para que me dieran un laboratorio en Santa Fe. En 2015 pasé el concurso para entrar a la carrera de investigador científico en CONICET. Obtuve ambas cosas. Y ahora vuelvo con un programa de repatriación un poco ya devaluado y con una situación muy, muy tensa, ¿no? En este momento el instituto al que voy y otros institutos en la ciudad de Santa Fe están planteándose si podemos pagar la luz, la electricidad. Entonces pensar en la aplicabilidad de todos nuestros conocimientos y en este contexto es difícil. Así que, en primera instancia, nuestro contacto como científicos en la sociedad es defender la ciencia, pero defenderla como ciudadanos, o sea, como defendemos el trabajo de la gente, o defendemos cualquiera de las cosas que hemos ganado a través de los años. Después sí, cuando estemos más afianzados, podemos interactuar y mejorar la calidad de vida de la gente. Eso es nuestro, obviamente, es nuestro, por lo menos el mío, ¿no?, nuestro objetivo final. Fuerza centrífuga. En el aire siempre en movimiento.